Bueno, pues estamos aquí en el mismo corral que teníamos la ternera. Aquí estamos con mi hermana mayor, Mari, mi madre, que tiene cogido a David, sobrino mío, y mi padre, que tiene cogida a Esther, mi hermana Pepi, de rojo, y el perro, la linda. Esta perra estuvo con nosotros muchos años, era muy buena perra. Avisaba de todo lo que, cualquier ruido extraño que había, nos avisaba, era un cielo de perra, sí. Esta es Esther, es mi sobrina, ahora mismo vive en Madrid, ya trabaja en BMW. Este es David, el otro bebé. Es David, es jardinero, trabaja en la Casa de la Moneda. Y bueno, todos viven en Madrid. Mi hermana también, mayor, y Pepi también viven en ¿En qué Madrid. año más o menos? Esta está hecha, creo, o me acerco al año 80, 79-80. ¿Y quién la haría? La foto Y es. esta es una fotografía hecha de casa, con máquina de familiar, vamos. ¿Alguno de vosotros, Sí, alguno de alguno los de hijos? nosotros, alguno de nosotros. Y otra cosa que veo aquí, que mira, antes no me había fijado, pero ahora sí que me fijo, es un pavo. Porque en este corral, igual que teníamos las vacas cerca en casa, también había gallinas, pavos. Pues comíamos mucho con lo que había en casa. Sí, era un sustento muy bueno de tener cosas caseras. Y los pavos siempre los teníamos. Muchos años los he conocido yo, que se tiraban de una manera, eran peligrosos, porque sí, y al igual que los gallos, que también se tiraban a las personas cuando se ponían enrabietados, pues el pavo luego lo comíamos en Navidad. En Navidad comíamos el pavo. Si era un poco duro, porque resultaba un poco duro, pues mi madre hacía las pechugas, las hacía filetes. Porque bueno, igual llegaban a pesar 10 kilos o... Era buena cocinera, sí. Aprendió mucho de cuando trabajaban en las casas, porque no he llegado a decirlo, pero mi padre y mi madre trabajaban ambos dos en casas de prestigio, en casas grandes, en casas con obreros, en casas lujosas. Pues ella aprendía de las cocineras que tenían estos señores. Y bueno, pues sí, era buena cocinera, tenía buen repertorio de recetas, sí. Todavía conservo muchas Estupendamente. y dulces caseros, pues igual, lo he visto hacer en casa y yo continúo haciendo todas estas. Mari, Estefanía, David, Luciano, Esther, Pepi y la linda.